Volvemos acá al aire de Radio Team 107.9, Mina Clavero, en esta décima temporada de Un Día, ¿no? La Radio Sin Patrones. Y como año electoral, lo tenemos acá a Luis Quiroga, ¿no? Candidato a intendente de Mina Clavero por Juntos por el Cambio. Mi primera pregunta, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches a ustedes, a su audiencia. Gracias por la invitación. Muy contento de venir de vuelta a la Radio Tincu, he venido en varias oportunidades al programa de Santiago, así que es un placer estar aquí. Bien. Juntos por el Cambio. Sigue siendo, nace, ¿cómo nace del radicalismo de la, iba a decir de derecha, pero no sabré cómo decirlo? Hay una, porque por cada tanto se pelean y dicen, no, los radicales nos vamos, nos venimos. ¿Podemos definir Juntos por el Cambio? Al menos acá, acá. No te pido a nivel nacional, sino acá. ¿Juntos por el Cambio qué es? ¿Son radicales con...? Bueno, está buena la pregunta. Mira, yo creo que lo hemos hablado en otras oportunidades. En realidad es como un poco difícil definir los conglomerados políticos, las alianzas en el mundo en el que vivimos, ¿no? Creo que hay una diversidad de alianzas que te permiten o te llevan a esta pregunta que me estás diciendo vos, ¿no? Creo que es la tendencia de lo que no solo pasa en la Argentina, sino lo que está pasando a nivel mundial. Los partidos tradicionales o los sistemas con bipartidismos son los que menos quedan. Y después sí, hay una realidad más allá del conglomerado político, que tiene que ver con las cuestiones locales, ¿no? Yo creo que, y esto lo digo abiertamente, nosotros obviamente estamos dentro de un espacio de Juntos por el Cambio, pero seguramente nuestro Juntos por el Cambio de Mina Clavero dista mucho al Juntos por el Cambio de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digo. Pero no por una cuestión peyorativa de quién es mejor o quién es peor. Digo, no sé, nosotros tenemos nuestra idiosincrasia política, nuestra forma de ver la realidad totalmente distinta y seguramente si hemos arribado a sociedades políticas tienen que ver con otras cuestiones que no deben ser exactamente las mismas de otros lugares. Por eso, está buena la pregunta, pero también es difícil contestarle en ese sentido. Yendo puntualmente a lo que me decís, porque por si no pareciera que estuviera sacando la cola en la jeringa, como se dice, por no decir otra palabra. Nosotros creo que nuestro Junto por el Cambio tiene una gran base de radicalismo. ¿Me explico? Sí. Lo que no quiere decir que nosotros no tengamos que tener el respeto aliancista de las otras personas que forman parte, que vienen de ámbitos independientes o más definidos con el PRO, con el Frente Cívico. De hecho, estamos aliados con el Frente Cívico, que vamos a llevar como candidato a gobernador a Luis Juez, que durante muchísimos años, y su génesis tiene que ver con un candidato del peronismo. Claro. Y ahí ves cómo empieza a darse esta cuestión de que qué es una cosa y qué es otra. Yo creo que en el mismo sentido lo podríamos analizar con respecto al peronismo. El peronismo nace a la Vida Democrática Argentina, también en el marco de una alianza electoral en aquel momento con el Partido Laboralista, que lleva un poco de el radicalismo irigoyenista, claro, y después claro, como movimiento tiene esta cuestión que ha fluctuado históricamente de la derecha, la izquierda, el centro, y bueno, me parece que esa es la realidad actual en nuestro sistema político, y creo que tiene que ver también con una demanda de la sociedad, ¿no? La gente cada vez se encasilla menos en cuestiones doctrinarias o ideológicas. Yo lo noto mucho con mis alumnos cuando ellos... Tengo hijos también, tengo un hijo de 23 años y una nena de 18, que todos presumirían de decir, bueno, si el papá está en un lado, los chicos van a pensar todo eso, es un viejo concepto, ¿no? Y yo los veo a los chicos como mucho más flexibles en sus pensamientos, y ya no son solo los chicos, yo creo que las personas adultas también tienen esa cuestión, ¿no? Es una opinión, ¿no? Puede estar. Ya, digo, ya que veníamos con el tema de los nombres, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Hola, Gonza, ¿cómo estás? Bien. ¿Y qué te parece esto de hacemos juntos por Córdoba? Es como que van sacando. Y ¿no? Nada, yo creo que eso tiene que ver, lo digo sin entrar a ofender a nadie, creo que el juego que ha hecho. Unión por Córdoba, después hacemos por Córdoba, hacemos juntos por Córdoba, hacemos unidos, bueno, ha tenido que ver con una estrategia de ellos política, de una primera fase, de buscar primero que nosotros no terminemos todos unidos y que vayamos en un escenario como fue en el 2019, donde terminamos partidos, pues partidos de romperse, digo, ¿no? Sí. y bueno, pagamos las consecuencias de esa inmadurez política, ¿no? Y creo que lo que ha hecho el oficialismo cordobés es ha pretendido tallar en ese sentido, ir de vuelta hacia esa ruptura. No lo han logrado, no lo han logrado a nivel provincial, no lo han logrado tampoco a nivel local. Entonces fueron por más. ¿Y qué era por más? Poner ese nombre medio ambiguo que genere también discordia, confusiones, todo. Pero bueno, que es con lo que hay que jugar, o sea, lo digo también con un poco de resignación y creo que también son las consecuencias de un partido que esté 24 años en el poder, ¿no? Y que por ahí se toma determinadas licencias que no han ocurrido únicamente en este proceso electoral, se vienen dando desde otros años anteriores, en los cuales es como que son los dueños del juego electoral, entonces en función de eso van acomodando las leyes electorales y los momentos electorales de acuerdo a sus necesidades, y en ese sentido uno tiene que ir tratando de bailar de la mejor manera posible con la música que le ponen, ¿no? Entonces, bueno, también es una realidad eso. Se ve en estas elecciones, porque nombraste, claro, esto de que son cosas que ponen para poder jugar, ¿viste? Este tema de las elecciones, pero puede ser que haya una decadencia en el tema de la publicidad, de cómo, por decirlo de alguna forma, venderte vos como político. Las propagandas de Córdoba están como terrible, esto a mí, personalmente a mí no me gustó esto que han hecho con el Fernet, con ese tipo de cosas. Es como que vivimos en una era de la imagen, pero yo veo que en general no caen bien las propagandas que se están haciendo. Mira, en eso voy a ser muy contundente lo que te voy a responder. Sí. Yo creo, en algún punto creo que vivimos en una era en la cual estamos tan vinculados a la cuestión digital, a la cuestión redes, todo, que evidentemente la publicidad política tiene que ayornarse a eso, ¿bien? Digo como impacto, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que sí voy a ser contundente en lo que te voy a decir es en la obscenidad de plata que gasta. Sí. Hacemos por Córdoba, Hacemos Unidos por Córdoba, quieras ponerle el nombre que quieras ponerle, va a quedar en la historia. Mirá lo que te digo, en la historia de la Argentina, la plata que han gastado y que gastan actualmente para llevar como candidato a Martín Yarzola. Y no es una cuestión menor, porque la plata que ponen en publicidad o propaganda política es la plata que después faltan en los hospitales, en Traslasierra y en el resto de la provincia. Es la plata que falta para capacitar a las fuerzas de seguridad para que no ocurran los casos como Blas Correa. Es la plata que falta para que los docentes tengan sueldos dignos. ¿Por qué? Porque han ido a una maquinaria publicitaria que es de una envergadura que la gente no se da cuenta. Ellos han transformado la ciudad de Córdoba durante 4 años en una propaganda política constante para que Martín Yarzola sea el candidato a gobernador. ¿Por qué? Por una cuestión natural. Martín Yarzola no es Schiaretti, Martín Yarzola no es de la Sota. Entonces lo que necesitamos, o lo que necesitan, es remontar ese barrilete de plomo, y como lo han hecho, estructurando durante 4 años la ciudad de Córdoba como una propaganda constante política, donde acá empieza a jugar un poquito lo que te decías antes. Che, a ver, la ley electoral es clara, la ley electoral dice cuándo se puede hacer publicidad política, pero eso para nosotros que estamos del otro lado de la vereda. Para ellos que manejan la billetera del poder y que tienen y establecen las reglas de juego, terminan haciendo lo que hacen. Entonces, yo puedo entender tu planteo de decir, sí, el Fernet con coca, que no deja de ser una imagen. Y lo otro es plata. Lo otro es plata que la ponen en un lado y falta en otra. No, no, sí, eso seguro. Coincido con que es obsceno la plata que se ve que están metiendo porque uno prende y... Te hago una breve referencia. No existe un lugar de la ciudad de Córdoba que haya quedado vacío para que los otros partidos políticos puedan hacer la propaganda en gigantografía. Fueron y la compraron toda. Sí, creo que es parte de todo el mismo juego, ¿no? De lo que venimos hablando previamente. O sea, personalmente creo que la crisis del 2001 dejó muy golpeados a los grandes partidos, PJ, UCR, históricos, digamos. Sí, sí. Y estos grandes partidos se vieron la necesidad de sumarse a un juego nuevo político que es el juego de las alianzas. Y el juego, ese juego de las alianzas también trae aparejado el juego de que la política hoy se dirime publicitariamente. Es verdad lo que vos decís, yo no hay forma de que yo abra el Facebook y no me aparezca Yarlora. Es impresionante porque no soy el palo de Yarlora. No sé por qué me aparece tanto. Y no hay forma de que... Sí, el algoritmo no debería funcionar de esa manera, ¿no? Yo, la pregunta que me hago es, y que te hago, es... Porque esto suele pasar. El día que haya un cambio de mando, esa billetera pasa a manos de otro. Y dentro de 4 años por ahí estemos discutiendo con el candidato de la oposición diciendo exactamente lo mismo. Sí, pero... Lo hemos visto en la... No sé, yo sí, sí, en la ciudad de Buenos Aires lo he visto mucho con el macrismo en Cava. Ariel, era tu nombre, Ariel, ¿no? Coincido en esto que decís vos, que por qué... Porque la gente tiene derecho o es lógico que piense que cuando uno está de un lado dice cosas que después cuando está del otro no las va a hacer. Yo honestamente te soy franco, Ariel. Yo no concibo esta cuestión porque, mira, yo suelo explicar a mis alumnos de esta manera. Che, en un sistema republicano, una de las bases del sistema republicano, más allá de la división de poderes, tiene que ver con la publicidad de los actos de gobierno. Sí. Uh-huh. Publicidad de los actos de gobierno. Quiere decir que si yo hago una ruta, tengo que poner un cartel, hasta ahí vamos todo bien, que diga, esta ruta fue licitada, la ganó la empresa tanto, sale tanto, va a ser ejecutada en tanto. Hasta ahí estamos bien. Sí. El problema es cuando de la publicidad de los actos de gobierno hago la propaganda política, con la plata del Estado. Entonces monto arriba de la ruta un dron que parece una película de Hollywood. Ya ahí en eso no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque no concibo que esa plata que está yendo ahí podría ir a mejorarle el sueldo, por ejemplo, si me tocara ser intendente, a una mujer que está cuidando chicos en la guardería municipal. No, para mí no está en mi esencia, no he sido criado con esos valores. ¿Me explico lo que voy? Entonces, publicidad de los actos de gobierno, seguro, corresponde por ley, por sistema republicano de gobierno que somos. Ahora, propaganda política con la plata del Estado, no, bajo ningún concepto. Entonces, estaría bueno, por ejemplo, llega juez a gobernar, o llega Luis Quiroga, intendente de Mina Clavero. Sí. Recuerdo en un cambio, encima eran entre ellos mismos, ¿no? Entre De La Sota y Schiaretti, al otro día que asume alguno de ellos dos, se gastó fortunas en papel para que diga gestión, ponerle que era Schiaretti, gestión. O sea que estaría bueno con ese concepto que vos decís, que por ejemplo vos no pondrías gestión, porque en realidad tampoco es gestión de una persona, sino es de un grupo. Totalmente de acuerdo. Gestión Juntos por el Cambio. Vos. Municipalidad de Mina Clavero. Y punto, claro. Me explico lo que voy, porque uno, lo que no terminamos de entender muchas veces los políticos, o no, sí, me voy a poner porque yo soy de la clase política, no tengo por qué estar hablando en tercera persona. No se termina de entender que nosotros somos una circunstancia de gobierno dentro de algo que es perdurable, que es el Estado. ¿Me explico? Entonces el Estado no es nuestro, no somos el rey Luis XV que decía el Estado soy yo. ¿Me explico? O sea, el Estado es de la gente, ¿me explico? Y uno está ahí, por más que esté 24 años, pero debe ser una circunstancia. Por lo tanto, Eso de decir gestión fulano de tal, me parece que no corresponde, me parece que... O sea, vos estás para administrar la municipalidad, claro, para gobernar, punto, y decir, sí, más vale, ¿quién lo hizo? La municipalidad de Mina Clavero. O sea, ¿listo? Que si vos, Luis Quiroga, intendente, no vamos a ver gestión Luis Quiroga. Te lo Quiroga. Puedo asegurar. Bien. Te bien. Lo puedo asegurar. No me podés, sí, meter la mano al fuego porque juez lo haga. ¿Qué Juan? Es juez, juez. Y sería muy difícil porque uno tiene que responder por sus propios actos. Claro. ¿Me explico lo que voy? Claro. Creo que por lo que lo conozco en su actividad pública, juez, es un hombre de una vida muy austera. Yo la verdad que más allá de que hemos sido, digo, rivales políticos en otras circunstancias, porque uh-huh. eso no hay que desconocerlo, yo he vivido muchos años en la ciudad de Córdoba, cuando me fui a estudiar y antes de venirme a vivir acá, y jugaba en un campeonato de fútbol que se hace... que se llama la UCFA, donde él jugaba, o sea, era la categoría más grande, yo no soy tan grande como juez, aclaro. Y el tipo terminaba de jugar y se juntaba con los amigos a comer asado, y era intendente de la ciudad de Córdoba, o sea, yo lo he visto en ese perfil, ¿me explico? De todas formas, digo, yo, Luis Quiroga, no voy a hacer eso porque no comparto eso, ¿me explico? Me parece que la Municipalidad de Mina Clavero, esto que decís vos, che... Bueno, me parece que, como somos un pueblo turístico, tenemos que renovarnos a nivel promoción turística. Puede ser que haya un logo distinto que esto, que el otro. Ahora, gastar plata para cambiar toda la membretería de las hojas porque el escudito es así, así. Bueno, terminemos de gastar todo lo que tenemos y después hacemos las otras con los escuditos. No sé, porque es como la vida misma. O sea, uno tiene que tener niveles de prioridad. O sea... Che, ¿de qué me sirve estar gastando la papelería si después no puedo comprar el kilo de carne en la carnicería para que los chicos de la guardería, por ejemplo, digo, coman mejor? Me parece una inmoralidad, honestamente, me parece una inmoralidad. No comparto esa forma de ser. Entonces, en función de esto que decís, digo, para entender un poquito la línea, ¿qué ves de la gestión actual de Mina Clavero? Positivo, que digas, bueno, esto es un camino que está bueno, que la gestión anterior... Está bueno para seguir por ahí, qué le cambiarías, qué le retocarías, pero está bueno, no, barrer, porque también pasa esto, ¿no? Siempre es como, vamos por acá, no, listo, cambió de gestión, se pierde todo. Las promesas para los artesanos se barren, las promesas para tal sector se barren, bueno. Mira, Ari, yo creo siempre en que ninguna gestión puede ser fundacional. Porque eso habla de omnipotencia, ¿no? Bueno, podés venir así con un topador y decir todo lo que hizo el otro está mal. Algo debe haber hecho bien, ¿tá? Y yo les reconozco cosas que están buenas de esta gestión. O sea, ha tenido una... no de esta última, sino cuando arrancó en el 2011, una buena política en deportes. Me parece que las escuelas de atletismo, todo eso, están perfectas. Deben seguir las escuelas de deporte, las escuelas de verano. Que aclaro algo... El radicalismo cuando gobernó en el 80, con la vuelta de la democracia, también tuvo escuelas de verano, después no las tuvo, las retomó, creo que deben seguir, al punto tal te diría que fue un proyecto de nuestro bloque en el periodo anterior que hicimos que las escuelas de música de verano y de deportes estén institucionalizadas. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno que pase no las pueda sacar. Bien. Más allá que la hizo esta actual gestión, nosotros fuimos los autores del proyecto para que queden institucionalizadas. Ahora vos me decís en este ejemplo de la construcción sobre lo que ya está cimentado. Creo honestamente que no hay justificativo para que después de 12 años no tengamos un polideportivo municipal. Brochero tiene dos, nosotros no tenemos ni los cimientos de uno. Entonces, bueno... Yo creo que Mina Clavero debe tener un polideportivo. Pero no por una cuestión de ego, porque si Brochero lo tiene o no lo tiene. Sí, sí, sí. Creo que primero y principal, vivimos en una localidad en la cual en el invierno el clima es muy adverso y hay un montón de deportes que se podrían practicar en lugares cerrados, tanto nuestros niños, jóvenes, adultos mayores, y hoy no existe esa posibilidad. La infraestructura deportiva de los clubes de Mina Clavero hace que solamente un club tenga inglés, o sea, sea club, como se dice ediliciamente, y que colapse, o sea, por el Club Juventud no le da abasto para receptar todas las actividades que el Estado podía complementarse en ese sentido. Entonces, si vos me decís qué es lo que está bien eso, pero creo que no es justificativo para que después de 12 años de gestión no tengamos un polideportivo. Como botón de muestra de lo que de tu pregunta, perfecto, ¿no? Okay. Sé que entramos de lleno, sé que ir paulatinamente, pero bueno, ya entramos a la parte. Te llega una pregunta como concejal, no tengo anotado a toda la gente que se, escribe al teléfono de la radio, pero con, como concejal me están diciendo que hace una semana, en la zona sur, Cañada Larga, casi una semana que no vemos una gota. Entonces, dice, necesitamos como Estado intervención ya, y te lo preguntan a vos como concejal, ¿qué hacer con esa zona que hace una semana no tiene agua? Mira, tuve en, bueno, primero que no es mi primera campaña política, estuve en el 2015, estuve en el 2019, ahora vuelvo a estar. En la etapa de precandidatura tuve una reunión muy importante con gente de Cañada Larga, a la cual estoy muy agradecido porque me recibieron muy bien. Es más, te digo hasta dónde fue la reunión, fue al costado de la ruta, abajo de un foco de luz, alrededor de 20 y pico de vecinos, me comentaron la problemática. Yo les respondí con total franqueza y sin ningún tipo de demagogia. Le digo, yo creo que es impostergable que el Estado municipal, ya sea gestionando ante el Estado provincial o nacional, haga lo necesario para que exista la posibilidad de que la gente de Cañada Larga, tanto norte como sur, tenga red de agua corriente y potable, obviamente. Porque es inconcebible, a la altura que vivimos, que el agua, que es un derecho humano básico, sea un privilegio. También les dije que, y me había comprometido cuando fui candidato en el 2015 y en el 2019, que si le vamos a llevar agua, porque todavía no hicimos la obra, como Estado Municipal estoy diciendo, ¿no? Sí. A la gente de la Cañada no se lo podemos cobrar. Porque encima estamos sacando agua del río para que carguen los tanques. Me parece inmoral hacer una cosa por el estilo. Creo que encima lo que les tendríamos que llevar y proveer es agua potabilizada, no agua sacada, claro, del río para cargarle en, la, en el tanque. Y ahora viene la parte que te comentaba que no me gusta actuar con demagogia. La gente, obviamente, lo que te pregunta dice, ¿y usted cómo va a hacer el proyecto? Mire, le digo, yo hoy no tengo los recursos económicos y técnicos para pagarle a un grupo de ingenieros civiles, hídricos, para que hagan el proyecto. Yo lo que les puedo asegurar es que si me toca ser intendente, lo primero que vamos a hacer es invertir en un proyecto, financiar el proyecto, sí, porque si no tenés el proyecto, si no llevas la carpetita, o sea, los deberes hechos, como se dice, ¿entendés la posibilidad que te financie provincia y nación? ¿Me explico lo que voy? O sea, sí, sí. Porque le estás hablando en el aire. Va y te sienta con el tipo y le decís, no, porque allá en la calle larga, bla, bla, bla, bla. Y el tipo te dice, ¿y hizo los deberes? No, bueno, vuélvase para la casa. ¿Y eso como concejal no se puede presentar? Y es lo que te estoy diciendo. Nosotros no tenemos los recursos, o sea, un proyecto de esas características. Ajá. Es de una envergadura económica que no lo podemos afrontar. Lo puede así afrontar la Municipalidad de Mina Clavero, pero no lo podemos afrontar nosotros como legislativo. Aparte, no sería, vuelvo a insistir en esto, no sería nuestro rol, el rol de hacer el proyecto, de ir y gestionar, no es del Poder Legislativo, es del Poder Ejecutivo, es de quien gobierna, para eso lo votó la gente. Sí hemos hecho como concejal pedirle, en los 12 años que llevo como concejal, en diferentes momentos, o lleva reclamos de los vecinos, ¿por qué no está el agua? ¿Por qué no hicieron esto? ¿Por qué le dijeron en el 2011 que le iban a hacer un acueducto y pusieron 3 caños y se cortó y no pasó más nada? ¿Por qué pusieron un par de mangueras con perforaciones que hicieron donde solamente un grupo de vecinos tiene y se termina transformando en la ley del más fuerte, a ver quién accede o no y los otros no? ¿Me explico lo que voy? Bueno, eso sí puedo hacer como concejal, lo otro no, porque no fui votado para eso. Y aparte no tengo ni los recursos económicos para hacerlo. Bien, igual Acá lo que me dicen es que la gente rural es siempre abandonada. Así se sienten algunos vecinos de esa zona. Y seguramente. ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y que no te puedo decir otra cosa? Porque los hechos hablan por sí mismos. Claro. Ahora te voy a comentar otra cosa. Para que veas la diferencia en la voluntad política de hacer las cosas. En el año 1983... Ahora te voy a acertar un poquito de coca. De doble cola, no sé. Perdón el chivo. En el año... Va a venir la coca y les va a querer cobrar ahora que dije coca. En el año 2000... En el año 1983, cuando volvió la democracia... y lo digo con mucho orgullo, quien fue electo como intendente por el radicalismo fue mi tío. Yo llevo el mismo nombre que él, uh-huh. Luis Quiroga. ¿Tá? En ese momento... Perdón la falta de... Oh, razón. Por favor. En ese momento Cañada Larga no tenía luz. No tenía luz eléctrica. Estamos hablando de década del 80. No sí. Solo que no tenía agua, sino que no tenía luz eléctrica. Y el gobernador era Eduardo César Angelos. La promesa que hizo el doctor Luis Quiroga en ese momento, por el radicalismo, fue que Cañada Larga tuviera luz. Y en los primeros 4 años que tuvo de intendente, Cañada Larga tuvo luz. Entonces se trata también de una cuestión de voluntad política. Y la gente de Cañada Larga, eso, los oriundos, los que ya son personas mayores, se acuerdan de eso. Porque para ellos también era impensado que llegue la luz a ese lugar. Y sin embargo, se fue a la ciudad de Córdoba, se reunió con el gobernador, se gestionó. Dijo, esta es una provincia de campaña, y el gobernador dijo, sí, listo, bajo la obra para que se haga el tendido eléctrico en toda la zona de Cañada Larga. Digo, si se pudo hacer eso, ¿cómo no se puede hacer esto en pleno siglo XXI? Uh-huh. Para entender, entonces, vos decís que si sos intendente de mina, lo primero que vas a hacer es gestionar para el agua en Cañada Larga. Yo lo que digo concretamente, Gonzalo, es... Primero y principal, mientras tanto logremos que la gente de Cañada Larga tenga agua, me parece una inmoralidad que el Estado Municipal le lleve primero agua del río, ¿tá? Y que encima se la cobre por llenar un tanque. Ahora, si quieres llenar una pileta, un complejo de cabaña, obviamente, es una actividad lucrativa, no hay mucho que hablar de eso, ¿tá? Como paliativo, como punto número uno. Punto número dos, creo que el municipio debe... financiar y desarrollar, si no es con los técnicos del municipio, contratará en Córdoba, en Buenos Aires, donde sea, un equipo técnico que vea la viabilidad para que se pueda hacer el proyecto, ¿tá? Donde deberá participar también Cooperativa de Agua, que va a ser la prestadora del servicio. Y con eso hay que ir a golpear las puertas que sean necesarias a Nación y a Provincia para que el proyecto se pueda hacer. Porque quien les diga que lo va a hacer la municipalidad le está mintiendo. Porque no tiene los recursos para hacerlo. Sí tiene los recursos para hacer los deberes, que es el proyecto. Pero si le está mintiendo. ¿Me explico lo que voy? O sea, porque son proyectos de una envergadura que el Estado Municipal no tiene los fondos para hacerlo. Hay que ser por mucho, claro. Hablemos entonces, ya que estamos, de la plataforma. ¿Qué presentan ustedes? Anda preguntándome y te voy diciendo, porque si no va a ser más desordenado. Yo, a mí me genera la primera pregunta que haría sería con respecto a la situación económica. Una zona de muy poca... el empleo muy precarizado, muy en negro, poca uh-huh. producción. ¿Qué propuestas hay en función de eso, de parte de su bloque? Mira, yo soy de una idea... Soy respetuoso, obviamente, de las otras que pueden haber en ese sentido. Yo tengo totalmente claro que más allá de que sea nuestra actividad principal el turismo, Mina Clavero debe dejar de ser monoindustria. ¿Tá? No podemos pensar únicamente en un Mina Clavero que se agote en el turismo mismo. Obviamente, la actividad principal, las otras deberán ser complementarias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno... Sí, entiendo también, y lo he planteado en mis campañas anteriores, en la creación de un ente mixto de obras públicas conformado por el municipio, por la cooperativa Clemic, por la capacidad económica y financiera que tiene la cooperativa Clemic, podría estar incorporada a la cooperativa de trabajo de agua, porque es una cooperativa de trabajo, ¿ah? No es que tiene específicamente, o sea, una cooperativa de trabajo podría diversificarse en ese sentido, y el sector privado. ¿En qué lo pienso yo esto? En lo que es la obra pública, sobre todo de lo que es contribución por mejoras. Y la gente me preguntará, ¿qué es contribución por mejora? Bueno, contribución por mejora es hacer cordón, cuneta y pavimento, es hacer la obra de gas y es hacer, por ejemplo, la obra de cloaca, todo lo referente a red domiciliaria. Y se llama contribución por mejora porque la paga el vecino. ¿Me explico lo que voy? Bueno, ¿qué es lo que sucede en la actualidad? Esa obra, como la tiene que venir a hacer otro, hace que, por una cuestión de mercado, el precio sea mayor. Entonces, lo que yo digo es, si nosotros podemos generar un ente mixto donde las dos o tres instituciones más potentes económicamente estén asociadas, más la incorporación del sector privado, lo que vamos a hacer que al vecino la obra, que la tiene que pagar por contribución por mejora, llámese gas, cloaca, cordón, cuneta y pavimento, le abarate el costo. ¿Va a dar empleo formal eso? ¿Me explico lo que voy? Porque es un ente autárquico que genera sus propios recursos y administra sus propios recursos. También lo podemos pensar a este ente con la visión de que la planta de cloacas que tenemos el Mineclavero tiene que ser administrada también por una empresa que la controle las 24 horas del día, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que proyectos de estas características le van a permitir, obviamente, nos van a permitir generar mano de obra genuina, no precarizada, esto que decías vos, y que es muy importante, y nos va a permitir también ser prestadores de servicio para otras localidades, que también necesitan hacer cordón cuneta, pavimento, extensión de la red de gas, de cloaca, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos en un punto clave, estratégico, en este momento, en nuestro pueblo, porque esas obras no pueden ser como el gas, que hace un montón de tiempo que está, desde el 2011, que está y que son unas poquitas casas las que tienen gas. ¿Eso por qué? Porque falta planificación estratégica y porque falta previsibilidad también en la ejecución de la obra. Pero para tener previsibilidad y un plan estratégico, tenés que tener bien en claro cómo lo vas a ejecutar, porque si no quedas como así, bollando en el aire, a la espera de que en algún momento venga la nación, venga la provincia, te regalen los caños, venga la empresa que está entongada con no sé quién, que esto, que lo otro. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Por qué nosotros no podemos ser los capitanes de nuestro propio destino, como dice el poema? ¿Por qué nosotros tenemos que, como habitantes de Tras la Sierra, sobre todo para este lado que está Clemic, soportar que Clemic, que es una cooperativa, primero estamos hablando de una cooperativa, con el impulso cooperativo que eso implica, en vez de agarrar y jugar en serio en la economía del pueblo, tenga la plata en plazo fijo? ¿O estoy equivocado? No. ¿Me explico lo que voy? Entonces, hay que llamarla a jugar y decirle, che, loco, si acá hace falta cordón cuneta, acá hace falta pavimento, acá hace falta cloacas y que hay que hacerlo, ustedes no pueden ser espectadores de esto, involúcrense junto con el municipio. Y todo aquel que concurse dentro del sector privado que quiera participar de ese entremixto tiene que tener las puertas abiertas. Entonces eso te da un volumen económico, digo como ejemplo, ¿no? Aparte del turismo. ¿Por qué? Porque lo que vos necesitás durante los meses de estación, de baja estación, como se dice, es poner a circular el consumo en el pueblo. ¿Se entiende? A ver, uno de los grandes impulsores del consumo interno de nuestras localidades es la construcción. Sí. ¿Privada o pública? ¿Cuándo? Te pongo un ejemplo. Cuando fue el primer gobierno de Néstor Kirchner, el boom de la soja, mucha gente del sureste de la provincia de Córdoba vino e invirtió aquí. Venía, hacía un complejito de cabaña, que esto y lo otro. Esos años fueron muy buenos en lo que fue el consumo interno porque había mucha construcción, ¿tá? Ahora, cuando en procesos de crisis económica como esto, eso se te clava, la otra forma que tenés de hacer, de mover el consumo, es con la obra pública. Por una cuestión simple, o sea, genera un puesto de trabajo, la gente tiene un peso en el bolsillo, va, compra en el comercio, el comerciante ya no le alcanza para estar solo, pone un empleadito y se empieza a mover la maquinita un poco. Ahora, si vos dejas todo así, es lo que estamos viendo actualmente. Tenemos una crisis económica profunda y que cada vez se va a agudizar más a medida que vayamos transitando el año. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es este, se lo puede decir cualquier hijo de vecino de cualquier pueblo, yo hablo del mío, de Mina Clavero, que es lo siguiente. Mira los parámetros. El otro día estaba tomando un café con los muchachos en el bar y ya a final de la temporada y decía, che, va a estar, la gente nomás saca la conclusión, dice, va a estar duro el año. Dice, porque mi hijo laburó de mozo y por lo general el que laburaba de, digo, como ejemplo, ¿no? El que labura de mozo a la vuelta de la temporada se podía comprar una motito. Hoy a la vuelta de la temporada no se compra ni la motito. Eso multiplícalo por la familia que laburó toda la temporada y que quería hacer una habitación más y ya no le da para hacer la habitación. Y que ya proyectaba que con esa plata iba a mandar a estudiar a los chicos a Córdoba y ya no lo alcanza hasta fin de año, le alcanza hasta 3 meses. ¿Me explico? Y eso es clave en nuestra idiosincrasia, en nuestra economía. Porque es la movilidad social ascendente que tenemos nosotros. Nosotros los transerranos, que somos un pueblo turístico. Yo soy hijo de comerciante. Mis papás son kiosqueros. No sé si me estarán escuchando, les mando un saludo. 80 y 81 años. Hasta hace 2 años atrás, mi papá trae el kiosco. ¿Tá? ¿Qué nos daba a nosotros esa pequeña movilidad ascendente? Eso, de que la plata del verano te puede rendir durante el año. Si a vos la plata del verano no te rinde durante el año, te mancas, te clavas a mitad del invierno. Y después los inviernos se hacen muy duros. Luis, ¿y cómo hacemos para que... Me hizo ruido esto del empleadito, ¿no? Creo que el trabajo, dicen que el trabajo dignifica, tendría que ser el empleado en blanco. ¿Cómo harías vos, Estado? Yo no dije empleadito. Para... Sí, acabas de decir empleadito. Anoto todo. Si nah, bueno, bueno, pero es una forma de decir, bueno, no lo digo de manera peyorativa. Sí. Yo anoto todo. Preguntalo a los chicos, no te voy a dejar pasar todas las palabras. Bueno, pero ¿cómo hacemos para que el Estado presente... No, bajo ningún concepto. Bien. Lo acabo de explicar. ¿Cómo hacemos para...? El ente mixto generaría que, empleo en blanco. En blanco, claro. Sí. Para que, por ejemplo, porque hablamos de la construcción, sabes que la mayoría de la gente, si no sé, el 99% de la gente que trabaja en la construcción trabaja en negro. Un mozo trabaja en negro. Entonces, ¿vos sabés que si tuviéramos un ente mixto, la gente de la construcción que trabajara en el ente mixto estaría, por ejemplo, sindicalizada por UOCRA? Claro, bien. Entonces, la solución sería un ente mixto para que no haya tanto trabajo en negro. Una de las soluciones. Una de las soluciones. No creo. Ver, claro, una. O sea, vamos entremos por en ahí. Las literalidades porque si no se desvirtúa la conversación. Bien. Yo creo eso como ejemplo. También creo que desde el municipio se deben alentar inversiones bien. Que sean complementarias a la actividad turística. Claro. ¿Se entiende? Y hay una diversidad de actividades que pueden ir en ese sentido. Bien. No podemos seguir... A lo que hago hincapié yo es que no podemos seguir ante la situación económica que vivimos, cómo se van dando el cambio de tiempos. Porque fíjense ustedes, la actividad turística se ha transformado como en pequeños archipiélagos de momentos turísticos, ¿me explico? O sea, no es que tenemos temporadas como eran cuando yo era chico, que mis viejos venían al kiosco, tenían kiosco y kiosco de revista, y venía una familia de Buenos Aires y decía, vinieron los fulanitos, listo, bárbaro, ya reservaron el diario y lo reservaron en diciembre y se iban en marzo. Ya no, eso no ocurre más. No, no. ¿Me explico? Entonces, si vos descansas en tu actividad... únicamente en la actividad turística, que encima está atomizada durante el año, en fin de semana largo, que esto, que lo otro, bueno, y va a generar, y no tenés un anclaje por otro lado, se hace muy difícil. No. Se hace muy difícil. Y para esto, me parece que es clave la planificación del Estado. Planificación. A diferencia de lo que muchos pueden creer de algún etiquetado, yo creo profundamente que el Estado debe estar presente en esto. No creo que el bien. Mercado juega así libremente, claro. Con la mano. No, no, digo, no, no, claro, por eso. Uno puede estar etiquetado porque lo ven de una forma. Sí, sí, sí. O lo ponen. No, yo creo profundamente en eso. Bien. Como también creo que la actividad privada es fundamental porque también genera riqueza. Ahora, sí. Yo creo que la actividad privada debe generar riqueza. Y creo que el Estado, cuando esa generación de riqueza no llega a todos, tiene que ver la forma también de que llegue a todos. ¿Vos crees en un Estado presente, entonces? Gonza te quiere preguntar algo. Obvio. Bien. Obvio. Bien. Estamos hablando de trabajo precarizado y por ahí los empleados municipales, creo no sé cuántos empleados municipales hay que cobren, para no ser pobre, hay 200,000 y pico de pesos. Te lo puedo decir con números y todos. ¿Cuántos? No, te puedo decir que así, con el número que gana, sí. Un empleado municipal que tiene más de 30 años, ¿cuánto creen ustedes que gana? No, no sé. Quise averiguar y no pude. 90,000 pesos. No. 90,000 pesos. Y encima, hay otra cuestión que tiene que ver con esto. Hay un componente del sueldo del empleado municipal, que ustedes saben que son conceptos remunerativos y no remunerativos. El concepto no remunerativo lo hacen figurar como un plus, una falacia, porque en realidad ese concepto tendría que estar en lo remunerativo para que después tenga más aporte, etcétera, etcétera. Pero encima se la cuentan al empleado como que ese plus es un acto de generosidad del Estado. ¿Te das cuenta? Es un plus, te estoy dando un plus, Ariel, te estoy dando un plus. En realidad, en realidad te están negreando una parte del sueldo. Sí. Y si a eso le sumamos después una cuestión muy peligrosa también, que tiene que ver con esto, con los premios y los castigos, si sos afín tenés horas, si sos no afín haces nada más que tu trabajito y no tenés la posibilidad que yo, Estado, te certifique horas para que te hagas una changuita más. Y me parece que no está bueno. Eso pasa mucho. Sí, sí. Y el tema es... Perdón. Sí. Y, porque también se habla de que pasan los años y pasan los años de los trabajadores y no pasan efectivo. Siguen con esto del monotributo, de que le hacen la boleta. Si vos llegas a ser intendente... Mira, te voy a contar una anécdota. En el periodo anterior se sancionó una modificación al Estatuto del Empleado Público, que fue propulsado por el oficialismo, y cuando le empezamos a leer, en mi rol como concejal, notamos que esto que decís vos de pasar de efectivo a de contratado efectivo no tenía ninguna... ¿cómo te puedo decir? Reglamento. No tenía ningún... Claro, no imponía ninguna condición. ¿Qué generaba eso? Que vos podías tener 25 años siendo contratado, venía ella que tenía 4 años como contratada, y el gobierno de turno, como ella era del palo y vos no eras del palo, ¿a quién le daba el contrato? A ella. Yo fui el autor de incorporar en esa ordenanza un artículo... En el mismo artículo, un apartado que diga, en la medida, va a pasar a ser efectivo, en la medida que se respeten los derechos adquiridos con anterioridad del empleado, que tenía que ver con esto. ¿Ustedes creen que le dieron bola en la última...? No. Entonces sigue habiendo empleados que tienen más años de antigüedad que otros que tienen menos años de antigüedad y que han pasado a ser permanentes. Y eso, ante la duda de cualquiera, están los libros de acta del Consejo Deliberante y me recontrapelié con quien tenía que defender a los empleados municipales, que es Rivarola del CITRAM. Porque decía, no hace falta la modificación. Le digo, pero Rivarola, ¿usted para qué está acá? ¿Para defender a los empleados o para ser adulador del gobierno de turno? Ahí está la gente atenta escuchando y dicen, salud todos los profesionales, somos monotributistas y algunos llevamos más de 11 años. La precarización está en toda la municipalidad y los trabajadores de salud están contratados como pasantes, casi nadie en efectivo. Luis Quiroga, intendente, ¿va a revertir eso? Y seguramente, mira, Si me debe estar escuchando alguno de mis alumnos, se debe estar acordando lo que voy a decir. Según Aristóteles, hay distintas formas de justicia, ¿no? La igualitaria y la equitativa. ¿Está? La igualitaria, el clásico, para ejemplificar esto, yo le digo a los chicos, miren, hay un dibujo que es magnífico, en el cual hay unos chiquitos que quieren ver para atrás de una cerca, ¿viste? Y la igualitaria le ponen a todos un cajoncito igual, y el que no sigue viendo, no sigue viendo, y el que era más alto sigue viendo mejor. La equitativa es decirle, darle a cada uno el cajoncito que le corresponde. Bueno, hay que darle a cada uno el cajoncito que le corresponde en función de lo que dice la ley. Si hay una ley que dice, che, se van a efectivizar, o se pueden llegar a efectivizar, hay que respetar lo que dice la ley, si ya está escrito lo que dice la ley. Después hay otra cuestión que tampoco se dice con claridad, que es, de acuerdo a convenios que se firmaron entre los municipios y la provincia después de la crisis del 2001, en los cuales lo que hizo la provincia fue poner un límite a que tomen a empleados permanentes, se estableció que la municipalidad tiene un cupo de acuerdo a la cantidad de empleados permanentes, por lo tanto, que van en función de la cantidad de habitantes. Claro. Los que se van yendo van liberando ese cupo para que el Estado pueda ir contratando. ¿Me explico lo que quiero decir? Claro. Salen 5, entran 5. Ahora, ¿cuáles son los 5 que tienen que entrar? Y los 5 que dice la ley que tienen que entrar, los más antiguos, no los de mi palo. Y eso debe ser así. Claro, el favoritismo. Con respecto a eso que estás diciendo de que hay una forma de que actúa al fin, que se actúa como premio y castigo, ¿no? Uh-huh. También pasa cuando la gente decide protestar por sus reclamos salariales, por sus trabajos, todo. ¿Por qué pensás que hace un par de semanas, no recuerdo bien la fecha, se hablaba en Córdoba, de criminalizar la protesta? Porque no le veo otro título de cuando se hablaba de eso, no sé si te acordás, hace un par de semanas. ¿Vos qué pensás de la manera de protestar, de lo, por ejemplo, en cualquier lugar? En cualquier lugar, ahora se está dando mucho, viste, Villa Dolores, en el hospital salen a protestar, uh-huh. También han salido acá. ¿Vos qué pensás de esto? Yo lo que pienso es que de acuerdo a las urgencias electorales del gobierno de turno, sobre todo a nivel nacional o provincial, juegan con este discurso de criminalizar la protesta. Yo lo que sí creo que lo que hay que bajar es el nivel de conflictividad social. ¿Tá? Y para bajar el nivel de conflictividad social, el Estado tiene que hacer lo que está mandado a hacer. En otras palabras, para ser más claro. Che, a ver, vos decís que los docentes o los trabajadores de salud son unos bárbaros porque salen a protestar, pero vos como Estado los tenés precarizados. Entonces, ponete de acuerdo en lo que vas a decir. Pero vos también como Estado tenés que generar las condiciones para que la protesta se dé en un marco que no eleve la conflictividad social. Porque si no, ya empezás a tener otro problema más. Tenés el problema del que está protestando y que no le estás dando solución, y el problema de la gente que ya tiene que empezar a vivir con esa conflictividad social, que también no tiene derecho a vivir en ese contexto, ¿me explico? Entonces, la provincia de Córdoba hace como un jueguito perverso con eso. Che, ahora yo escuchaba el otro día a la propaganda oficialista diciendo de que, así en una voz en off, de que los docentes y los trabajadores de la salud y los de seguridad somos uno de los mejores pagos del país. Y, che, yo soy docente y a mí no me la van a contar. A nosotros nos dan un aumento en cuenta gota, que obviamente que no dura nada en el mes de la forma que lo come la inflación, ¿está? Y encima, quien lo tiene que defender, o el que nos defendía antes, es ministro de Educación. Entonces, claro, viste, vos decís, che, loco, esto es medio bizarro. Explícamelo. Bueno, me llega un mensaje de Fernando con una pregunta. ¿Existe algún proyecto de reubicación de la feria artesanal? Sí, y lo hemos tenido, va, reubicación en un sentido muy amplio, ¿no? Así está la pregunta. No, yo dije, yo me autocontesté. Sí, yo creo que, lo he dicho en el marco de otras campañas políticas, lo he dicho en el seno del Consejo Deliberante, me parece que esta gestión ha tenido una ambivalencia y una contradicción desde el mismo momento que empezó. Venía bien y la pifió, por decirlo de alguna manera, ¿no? Prometió en campaña que los iba a llevar a la costanera, lo hizo por ordenanza municipal y después se olvidó que la ordenanza tiene fuerza de ley. Claro. Y un día les pintó y lo sacó, pero no derogó la ordenanza. Ahí anda la ordenanza todavía dando vuelta. ¿Me explico? No cambió y después, la ordenanza. Después, también hay una realidad en la cual tenemos que ver... Están por llevar los artesanos a la costanera, ¿eh? Bueno. Y sí, por la urgencia electoral. El sí, tema es igual, que... Porque, perdón, pero primero que pase. Porque están por... Hace rato que están por hacer algo y bueno. Y eso deberíamos sumarle cuánta agua corrió bajo el puente. ¿Cuántas temporadas se perdieron? ¿Cuántas temporadas? Y yo lo he vivido como concejal. Gonza nos ha acompañado en el consejo con otros artesanos manifestando y diciendo... Che, denos las condiciones en el invierno, que no hay nada, que la gente demanda algo para hacer un pedacito de la costanera para estar ahí. Pusieron un cartel, y desmentime si estoy diciendo algo erróneo, que estaba hecho con afiche, con una flecha dibujada con un marcador que decía Feria de Artesano. Sí. ¿Está? Que al segundo viento el papel quedó un pedazo por el nido del águila, el otro en un poste de luz. No, ya había que ir a buscarlo, sacarlo. Sí. Después nos prohibieron poner el cartel, pero eso. Entonces, les digo, de onda, no se coman el amague de vuelta, Porque también tuvimos una temporada que, producto de esas desavenencias de idas y venidas, empezamos la temporada con un conflicto social. Sí. Bueno, ¿qué pienso yo de la Feria de Artesanos? Yo creo que... nuestra costanera tal cual está hoy diagramada tiene toda la potencialidad para ser ahí la Feria de Artesanos. Creo que también hay que rediseñar los puestos de artesanos. Me parece que el municipio tendría que firmar un convenio con la Facultad de Arquitectura y Diseño Industrial para que esto, en honor a la verdad, se lo debo a mi hijo que está por recibirse de diseñador industrial, está estudiando. Y me decía, en una charla, así, uno que habla, me decía mi hijo, che, pa, dice, vos sabés que existen muchas tesis de mobiliario urbano, que vas y firmás el convenio y te lo ponen a disposición con nuevos materiales, que esto, que lo otro, que no sean los armatostes estos que después terminaron siendo la excusa para sacarlos. ¿Me explico lo que voy? Claro. Completo la idea. Sí. Y sí creo, a contrario de lo que muchos pueden llegar a pensar por esto de etiquetar, de que debe haber un espacio de artesanos en la plaza, de Mina Clavero. Uh-huh. Lo tendrá que definir la feria, qué artesanos, qué... pero me parece que estaría muy bueno y le daría hoy a la plaza otra vida que no está teniendo. Obviamente no tomar toda la clase, porque tampoco dan las dimensiones del espacio, pero sí me parece que la costanera... con un lindo diseño de islas en grilla, ¿tá? Más la plaza podría ser una buena opción. Generaría también una circulación en el turista que tenga algún tipo de sentido, que a lo que habitualmente escuchamos que decía el tontódromo, yo creo que la gente dice, ahí andan los turistas en el tontódromo, te dan vuelta en la peatonal hasta que el chiquito se le cansa, le empieza a llorar. Bueno, o sea, generemos, si podemos ahora jugar, tenemos las costaneras, en esto que decís vos, está bárbaro. Es más, yo decía en la campaña del 2019 que había que completar la costanera hasta la pileta. Claro. Lo hicieron, perfecto, lo aplaudo, bueno, ahora démosle vida. Claro. Me parece que esa sería una forma. A mí siempre me hizo ruido el tema artesanos. Perdóname, ya te dejo. Claro. Digo, reclamo a los artesanos, si se quiere, dentro del mundo de los reclamos, es un reclamo, no sé cómo decirlo, medio pecho frío, digamos. Estás reclamando por un espacio para ir a laburar, lo cual no te garantiza el sustento. Es, déjame el lugar para poder yo ganarme el sustento. siempre me pareció que es como, che, consejo, déjame, y si fracaso, bueno, mala mía. Siempre el reclamo pasa por ese lado, es como, no es el reclamo por más, por dinero, por bolsones. Entonces, como, siempre me extrañó eso. En función del tema temporada, he percibido que en alguna reunión de consejo y demás, que hay un conflicto entre lo que es la peatonal del puente para acá, del puente para sí. allá, que nos supera a nosotros como laburantes, digamos, nos supera porque no sabemos qué teje y maneje hay ahí y qué pasa, y he percibido que los comerciantes de la entrada de Mina tienen como fuertes reclamos con respecto a lo que pasa en temporada, como que la peatonal ahí no funciona y nos morimos de hambre. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia en ese sentido. Yo tengo 47 años, quiere decir que mi niñez y mi adolescencia la viví entre los 80 y los 90, ¿no? Cuando yo era niño y adolescente, la peatonal llegaba hasta la calle Merlo. Se cortaba en Poeta Lugones, y aparte soy nacido y criado ahí, porque mi viejo tiene un kiosco ahí en la calle San Martín. Se cortaba en la calle Merlo, ¿está? Y después, bueno, distintas gestiones la fueron retaseando y la fueron llevando. Esta la hizo en la carrera con obstáculo porque le puso los cordones amarillos, las macetas, entonces la gente un día la abre, otro día la cierra. La gente entra con el auto y no sabe si está abierta la peatonal o está cerrada, de acuerdo, un despropósito. Urbanísticamente, un despropósito. Vamos a ser claros, un despropósito. Yo creo que ese tipo de decisiones, por eso nosotros también propugnamos la creación del ente mixto de turismo, donde esté institucionalizada la participación del sector privado y los sectores de trabajo de la Municipalidad de Mina Clavero. Ese deben pasar por ahí, por ese lugar para tomar la decisión, para que la decisión sea consensuada y transparente, porque si no es como la frazada corta, me tapo las patas y me destapo el cogote, me explico lo que voy, o sea... ¿qué quiero decir con esto? La llevo para allá, chillan los de este lado, la pongo para acá, entonces, bueno, che... Hagamos un gran acuerdo, lo estudiemos, el Estado, junto con el sector privado, digo institucionalizado, porque institucionalizado quiere decir que no lo llamo cuando a mí se me canta, sino que ya cogobernamos la cuestión turística de esa forma y decidimos. Listo, nos damos la mano, peatonal hasta tal lado, estamos todos de acuerdo, y si no estamos de acuerdo definimos por mayoría, minoría, consensuamos y listo. Pero no podemos vivir en esa eterna discusión y ya nos fanatizamos, ¿viste? Y ya cuando nos fanatizamos, ya vemos al otro, no vemos al otro como un habitante más de Mina Clavero, lo vemos como un enemigo. Claro. Y me parece absurdo eso. Perdón. No, está bien. Quedó viejo, pero bueno, un dato nomás tiro. Cuando se hizo la plaza, tuvimos la oportunidad de hablar con Jiménez y volcar la idea de la feria en la plaza así como está hoy en día, y entraban más de 50 puestos porque los medimos. Y teniendo en cuenta que hoy en pleno enero, digamos, en febrero ya hay menos de 50 puestos, bueno, será cuestión de que se organicen nomás. Pero mi pregunta tenía que ver ahora con salud. Que cómo ves la salud, no sé, antes andaba el hospital chico, muchos dicen que andaba mucho mejor que lo que es el hospital regional. Mira, la verdad que vamos a entrar en un terreno donde una integridad, independientemente de si estoy en el lugar de concejal o de candidato, lo primero que soy es vecino de Mina Clavero. Padre, hijo y marido. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que el tema de la salud es algo que a mí me tiene mal. Y no es que a mí, Luis Quiroga, a mí como vecino de Mina Clavero. El primer gran problema que tiene nuestro sistema de salud es que está totalmente descoordinado. Esto es como un trío musical. ¿Tá? Uno toca el bandoneón, el otro el violín y el otro la guitarra. Trío. Municipalidad, Clemic, provincia. ¿Por qué? Porque son los tres que prestan salud en Mina Clavero. Lo que pasa es que nunca se sientan a coordinar las acciones. Entonces, hablemos de fortalezas y debilidades. ¿Cuál es la fortaleza de la CLEMIC? Tal. ¿Cuál es de la municipalidad? Atención primaria de la salud. ¿Para qué fue pensado y concebido el hospital para una salud, para la parte intermedia de salud? ¿Me explico lo que voy? Un quirófano que pueda hacer algunas operaciones, atender partos, camas de terapia intermedia, no intensiva, una intensiva. Bueno, el gran problema es que este trío toca para cada lado. Entonces uno toca una melodía, un gato, el otro la chacarera y el otro vaya a saber qué cosa toca. Entonces, no es eficiente el sistema de salud de Mina Clavero. Sumado al hecho de que si ustedes se ponen a ver desde el 2011 que existe el Hospital Luis María Velodi, el municipio, y lo dice el intendente, y lo dicen los legisladores, muchas gracias, no, el tema del hospital es un problema de la provincia. Che, loco, el hospital está en la jurisdicción tuya, la mayor cantidad de cristianos que van a atenderse ahí son los de tu pueblo. ¿Cómo va a ser un problema de la provincia? Únicamente, más allá que lo institucional, en lo formal, sea de la provincia. Con el agravante que, como se sacaron ese tema así, el centro de referencia, esto que decías vos, Gonzalo, el viejo hospital municipal, como pivot del sistema de atención primaria de la salud, dejó de existir. Porque como le tiramos el problema a la provincia, aquel que está pensado para un segundo nivel de salud, hace el primero y el segundo. Entonces, ¿qué te termina pasando? Que, por ejemplo, los centros periféricos, SIC, Paulus, Río Los Sauces, el que se armó allá, y obviamente atienden con horario administrativo. Y el de referencia, como ya no está más, te tenés que ir al otro hospital. Entonces, no tenés guardias médicas si no es que vas al hospital. Una coordinación del resto, porque este ya no existe más, ya lo absorbió, lo fagocitó el sistema provincial. Entonces hay que restablecer esa armonía. Y para eso es fundamental el rol de quién, del Estado municipal, si están todos en el territorio del municipio. ¿Cómo puede ser que no tenga la municipalidad, el intendente, a través de su secretario de salud, la capacidad de agarrar, convocarlo y decirle, che, loco, nos juntemos, nos sentemos? Y esa excusa de que es de la provincia, si yo soy intendente y veo que no funciona el hospital que está en mi pueblo, por más que sea provincial, yo le estoy zapateando todos los días el escritorio al ministro de salud. Bien, ¿educación? Educación. En educación, el Estado municipal, atento a los planes educativos, que vienen bajados de la provincia, eso me refiero, ¿no? Sí. Tiene como limitadas algunas intervenciones, lo que no quiere decir que las que puedan hacer sean pocos importantes. Mira, una de las cuestiones en la que sería muy bueno que la provincia las asuma con otra energía. Tiene que ver, por ejemplo, con los gabinetes psicopedagógicos, que hoy por hoy los tienen que poner sobre los hombros los colegios y muchas veces los financian las cooperadoras. Las aulas cada vez, y yo eso lo comparto plenamente, la mirada inclusiva, pero cada vez tenemos más niños con necesidades especiales que necesitan de un docente de acompañamiento, una DAI, como se dice. Y muchas veces las familias, las más humildes, no tienen la posibilidad de pagar una DAI. Y aparte eso baja la eficiencia también del profesor. ¿Por qué? Porque el profesor, al no tener ese niño la DAI, tampoco tiene todas las herramientas para estar más cerca del chico. Ni hay que hablar cuando tenés sobrepoblación. Bueno, yo creo que la municipalidad le podría dar una mano en ese sentido al colegio. Obviamente, y no me gusta ser demagogo, no creo que le vamos a dar una respuesta del 100%, pero le vamos a tender una mano, una mano muy importante para descomprimir ese tipo de situaciones. Tenemos un proyecto muy lindo que se llama Comercios a Escuelas, que está vinculado con el turismo. Nosotros tenemos en nuestro sistema educativo local, tenemos el IPEM, que tiene especialidad de turismo. tenemos el IPET, que salen como técnicos en mantenimiento de establecimientos turísticos, algo así es el nombre, perdón si me estoy equivocando, y tenemos también la Tecnicatura de Turismo. Ahora el punto es, ¿cómo hacemos para vincular la educación orientada en ese sentido con nuestra actividad comercial y el Estado municipal? ¿Qué decimos nosotros? Generar un programa en el cual los mejores promedios que egresen, tanto a nivel secundario como a nivel terciario, como sería la tecnicatura, generar convenios con gastronomía y hotelería para que si el chico, por ejemplo, que sale de la secundaria desea quedarse en el pueblo y ha obtenido una buena calificación en su trayectoria escolar, tenga la posibilidad de tener su primera experiencia laboral vinculada a lo que fue su orientación en comercios de nuestra zona. Por eso hablamos de comercios a escuela. Y me parece también que es muy motivador porque es una forma de premiar el esfuerzo, ¿no? De darle la posibilidad al chico de que diga, che, yo la verdad que le puse garra, le puse onda a mi trayectoria escolar y hoy el Estado me está dando esta posibilidad. Obviamente requiere una contraprestación del Estado con respecto a esos comercios. Creemos que puede ser a través de incentivos impositivos, de desgravaciones. Bueno, se estudiará y se complementará, pero la idea madre es esa. Bien. A mí me surgieron dos cosas con lo que comentabas. Uno es, lo llamaría ordenamiento territorial, en función del turismo, digamos, diría para algo más chiquitito, ¿qué pasa con esta cuestión de llega el verano, queremos ir al río y de repente la bajada, las calaveras, ahora no se puede entrar más, tal paso está cerrado, tal? Y, conectándolo, en mi cabeza está conectado, probablemente no, todos los veranos se queda, alguien más se queda, y hay un problema muy grave que es el problema habitacional. No hay dónde vivir. O sea, dos grandes problemas, digamos, vivimos del turismo, no se puede ir a muchos lados porque cuesta muy caro, incluso para los que vivimos acá cuesta muy caro, y después hay un problema que no hay lugar donde vivir. Llega octubre, noviembre, y ya la gente se empieza a quedar y empieza a bollar un montón de gente que para lo de un amigo acá, porque los alquileres no están regulados. Está bien, entiendo que esto es hay un problema que es mucho más grave, que excede. Pero hay un montón de casas ociosas durante el invierno y gente que no sabe dónde parar. Cuando para, le cobra lo que quiero. Sí, el último es un problema de extrema complejidad, ¿no? Y que debe ser tratado con mucha responsabilidad porque, vuelvo a repetir esta, no quiero trillar la palabra, pero no se puede actuar con demagogia en ese sentido. Mina Clavero, a diferencia, fíjense ustedes, observen las otras localidades, es el único pueblo que a lo largo de su historia tiene 3 planes habitacionales. Se los puedo dar cronológicamente. El primero fue a principios de los 80 con la vuelta a la democracia, que empezó a gestarse unos añitos antes, pero se concluyó, que es el IPB. El otro es el barrio municipal, en Progreso. Y el otro es el Fobicor. Ni Brochero la tiene, ni Nono. Sí lo tiene Mina Clavero, 3 tiene a lo largo de su historia. Y después tuvo un proyecto más allá que quedó teñido por hechos de corrupción y de lo que había pasado, que fue la ANMUBI, de esta gestión, donde como idea madre estaba espectacular, ¿no? Uno no puede estar en contra de ese tipo de cuestiones, que era el acceso a los lotes, lotes sociales. Claro. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Primero y principal, que dependemos de la coyuntura nacional y provincial para poder acceder a esos planes de vivienda como se accedió en ese momento de la historia. ¿Qué fortaleza tenemos en el caso de Mina Clavero? Que Mina Clavero tiene comparativamente mucha tierra pública. ¿Me explico? Por lo tanto, si vos vas a gestionar afuera, tenés que ofrecer dónde te hagan las casas. ¿Se entiende lo que voy? Lo que también pasa en la realidad es que, por lo menos a este lugar del mundo, en los últimos 20 años, que fue el último que se hizo Fobicor, no han llegado planes de vivienda ni de nación ni de provincia. Lo que hace muy difícil al Estado municipal pensar en afrontar ese desafío solo por una cuestión presupuestaria. Entonces creo que en lo que se podría avanzar, porque ya aparte quedó establecido por ordenanza, es seguir lo que fue el ANMUBI con respecto a los lotes y de esa forma descomprimir un poco el problema habitacional. Por lo menos que la gente tenga de dónde arrancar, de decir, che, bueno, por lo menos tengo un lote, ¿está? Y miren, les voy a decir algo, ¿eh? Ustedes, quizás también lo perciban, lo sientan, yo lo digo desde la faz política, la gente no viene y te pide que les regales el lote. No, te dice, che, loco, quiero pagar lo voy a pagar, dame que lo pago, pero que lo pago de acuerdo a lo que me dé el cuero. ¿Me explico? O sea, eso me parece muy valorable en nuestra idiosincrasia, digo, local. Y respecto a lo otro que me decías de las costaneras de los ríos, es una cuestión de voluntad política. Lo voy a explicar en términos legales. Está específicamente determinado en el Código Civil hasta dónde son las márgenes del río, lo que se llamaba antiguamente, nosotros venimos del derecho romano, el camino de Sirga que va desde tanta, te dice los metros, todo está. Y ese dominio es dominio público, quiere decir que es imprescriptible. Por más que vos tengas 20 años el alambre metido para adentro, si el Estado municipal que tiene, comparte la jurisdicción con la provincia, con recursos hídricos, dice, che, loco, ese alambre está mal puesto, y se corre el alambre y es la mierda. Perdona que lo diga de esa forma. ¿Tá? Pero hay que tener la voluntad política para hacerlo. ¿Tá? Esto no quiere decir que te vas a andar peleando con nadie ni nada por el estilo. Pero cuando uno gobierna está para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, mandarle las notificaciones suficientes, esto que el otro, agota de esa vía administrativa, saltando y cabeceando a los hechos. Y bueno, habrá gente que quedará contenta, pero habrá gente que no quedará contenta, pero la mayoría de la gente quedará contenta. Ahora, seamos claros en esto. Yo puedo hacer eso con lo que es jurisdicción del Estado. Ahora, si la gente tiene que caminar por ahí para llegar es una cosa, y si tiene que atravesar la propiedad privada para llegar es otra. Porque si no, yo estaría mintiendo, estaría faltando la verdad. Lo que podemos solucionar es eso, no el acceso atravesando propiedades, salvo que sea una propiedad del municipio. Claro. ¿Se entiende? Sí. No, bueno, han llegado mensajes, pero bueno, lo dejamos para después. Están hablando, sí. Monte, ecología, autovía, ¿qué posición tenés sobre eso? Bueno, lo dije en mi etapa de precandidatura. Considero que Mina Clavero necesita con rango de secretaría una secretaría de medio ambiente. Entiendo de que esa secretaría tiene que ser netamente técnica y se tiene que concursar. No me importa si el que gane el concurso es radical, peronista, comunista o del que sea. Lo que me importa es que sea capacitado técnicamente para poder conducirlo, porque es la única forma de avanzar sobre el control y la regulación. Digo esto porque no podemos hacer ecología de maquillaje. Yo he visto por ahí algunas acciones del gobierno que, de acuerdo al espasmo que le agarra, ponen un par de cartelitos y dice área municipal de ecología y después se sigue dando. Bueno. Y creo también en ese sentido que la Dirección General de Inspecciones, que a veces lleva ese nombre u otras veces otra, que vendría a ser básicamente el poder de policía municipal, tiene que tener un área específica de inspectores ambientales. Bien. Voy a caer en la mentira de decir vamos a tener un batallón de inspectores, pero por lo menos 2 o 3 o 4 a lo sumo, porque obviamente depende del recurso de la municipalidad, que tengan los medios suficientes para acceder a determinados lugares y que estén patrullando constantemente. Bien. Constantemente, porque explico algo. Perdón. Sí, está bien. Si no, le cargamos al inspector una tarea que después no va a poder hacer. Pues imagínate, el mismo muchacho que anda controlando los comercios, bromatología, el río, la costanera, cuando se fue para un lado, le sacaron arena del otro, cuando se fue para el otro, entonces, che, si realmente nos vamos a llenar la boca diciendo que tenemos la séptima mayoría del mundo, que hay que cuidarla, etcétera, etcétera, etcétera, todo lo que es real, y estoy totalmente de acuerdo, actuemos en consecuencia. Porque las personas las definen sus acciones y no sus palabras, nada más. Luis, nos va quedando, pero tenemos que terminar. Si hay algún mensaje o ya vamos terminando, porque bueno, nos queda media hora de programa y todavía tenemos alguna columna, algo. Sí, por Hacemos por Córdoba. ¡Qué curiosidad! No, por Hacemos por Córdoba. Hacemos por Córdoba. ¿Vieron? El oficialismo logró lo que quería. Mira que las rechazo las propagandas. Claro, mira que las rechazo. ¿Ves de estar así? Está bien, de juntos por ahí. ¡Qué curiosidad! Dígame. ¿Tenés algún... ya visto a quién votarías a nivel nacional? Una figura No, voy a decir algo que me parece que está bueno de decirlo, porque uno no puede andar por la vida especulando, diciendo una cosa y haciendo otra. Yo obviamente soy respetuoso en el marco de la alianza de formar parte de Juntos por el Cambio, pero yo soy radical, ¿tá? Y siempre aspiro que la coalición la dirija un radical. Uh-huh. ¿Me explico lo que voy? No sé acá cómo será, todos queríamos que salga campeón de Argentina, pero yo como hincha de River estaba chocho de que se luzca Julián Álvarez, Enzo Fernández, que esto que lo otro. Bueno, yo soy radical. Y como radical, obviamente me gustaría que el candidato a presidente sea Gerardo Morales. Y en una PASO, obviamente que votaría a Gerardo Morales. O a Facundo Manes, que es otro precandidato radical. Bueno, ya ahí ya tendría que entrar a dirimir una cuestión interna. Pero te lo contesto de esa manera. Está bien, sí, me gusta la honestidad. ¿Tenés algo más? Sí, no. Chicos. Que está bueno, lástima que nos quedó corto el programa. Sí. Pero bueno, me la dejás servida. ¿Qué pensás de los comienzos de Luis Gess en el peronismo? Bueno, lo respondí un poquito al principio. Él lo dice, y lo dice abiertamente. El otro día, cuando hicimos la primera reunión, el día lunes, en el marco de la campaña provincial, cuando dirigió sus palabras, él los reconoció abiertamente. Y mira que estábamos en el auditorio, éramos 80% radicales, básicamente, ¿no? No lo digo peyorativamente, digo porque esa es la realidad. Y él lo dijo, el peronismo fue el partido de mis amores. Yo me enamoré de la política militando en la juventud peronista, que esto que lo otro. Pero el peronismo cordobés me fue expulsando cada vez más de lo que eran mis sentimientos a nivel de doctrina. Y terminé, obviamente, no queriendo estar más en ese espacio político. Yo creo que las personas tienen que tener también ese grado de reflexión de decir, yo he sido una cosa y ahora soy otra. Yo prefiero mil veces una persona que diga eso y no una persona que ande desconociendo su pasado. ¿Me explico lo que voy? Bueno, el tipo, qué sé yo, nació dentro de un espacio político y dice, es como decir, che, te volviste a casar, sí, y a la mujer que tenías antes la quería, y sí, más vale que la quise, si estuve con ella. ¿Qué va? ¿Ariel? No, porque amé esta, dejé de amar a la otra. ¿Me explico lo que en su momento no la amé? Me parece legítimo. No, igual, si se trata de esposas, si amás a una, dejaste de amar a la otra. No, sí, en teoría sí. Bueno, digo, mejor pero, tiene el poliamor, a lo mejor él cree en el poliamor. No, me voy a matar a mi mujer. No, lo dije en ese sentido, che. Sí. La última de Buenos Aires llega Luis, Néstor. Luis es la oveja negra de Juntos por el Cambio, pregunta, por la sensibilidad social que tiene. Otra pregunta, en comunicaciones, ¿hay algún proyecto para mejorar la señal en Mina Clavero? ¿Llegará el 3G o el 5G? ¿Por el turismo que no tiene Claro personal? Que no le anda el teléfono. ¿Cómo se ve que está en Buenos Aires, no? Porque la propaganda del gobierno de Córdoba dice, en Córdoba tenemos internet para los alumnos. Anda a preguntarle a mis alumnos si tienen internet. Andan pidiendo, por favor, pobrecito, de compartir datos, que esto, que lo otro. Sí, obviamente, hay que hacer las gestiones suficientes para que para que lleguen más empresas que puedan traer fibra óptica y que no sea un monopolio. Entonces, y respecto a si soy la oveja negra, mira, quienes me conocen muchas veces medio como que me retan, ¿viste? Y me dicen, che, pero se van, y si yo no hablo mal de nadie, yo estoy diciendo que soy respetuoso del marco de la alianza, todo. Pero ¿cómo no voy a querer como radical que la conduzca? Y bueno, y cuando no nos toca conducir, y bueno, acompañemos. Y cuando no he estado de acuerdo, me planto y no acompaño. Bueno. Yo mi última pregunta es justamente en función de eso. En el llano, desde hace muchos meses se viene diciendo, si se hablando de la alianza esta. El Mina de Asís. Sí, si sí. Se juntan les ganan. Si se juntan les ganan, si se juntan les ganan. Y nos juntamos. Se juntaron, pero por algunos posteos que vino, algunos quedaron medio disconformes. Laura Retes quedó disconforme. Ah, bueno, la verdad que soy muy respetuoso de la decisión que tomó Laura. Ella también fue clara en la reunión y nos dijo, miren, la verdad que no se le ofreció formar parte de la lista, hubiera tenido un lugar preponderante en la lista porque encima éramos 6 precandidatos, pero ella era la única mujer. Por lo tanto, más allá de su performance, le correspondía de una estar dentro de los titulares, y era indudable y se le ofreció en ese sentido. Pero también dijo que bueno, que no era su pretensión esa, pero también dejó aclarada de que no iba a hacer nada en contrario, como formar una tercera lista. Ella entiende también que el proceso de unidad era legítimo y bueno, está bien, es respetable. Yo no voy a decir nada en ese sentido porque puedo entender como si quiere estar, como si no quiere estar. Bien, Luis, la verdad que el tiempo nos corre porque tenemos programa hasta las 11 y nos quedan algunas cositas. Si no es interesante, de hecho, por ahí podemos tener tiempo antes de las elecciones de volver a sentar acá, quizás con otro candidato, para que charlemos entre todos, porque esto hace la democracia, ¿no? Poder estar acá, compartir, conocernos. A lo mejor nosotros no somos tan pragmáticos para preguntar, pero porque lo interesante chico es conocer a la persona, ¿no? Che, y a mí yo siempre suelo venir acá con Santiago y le digo, a mí me gusta venir porque a mí me gusta que me pregunten picante. O sea, porque no primero porque nunca vengo, voy a ningún lado y a que me libreten, ¿viste? Decir, no, decirle esto, que esto, que lo otro. Porque me parece que el mayor desafío que tenemos las personas que nos dedicamos a la política, porque esa es otra cuestión, yo... Cuando me dicen, ¿y vos sos político? Sí, yo soy político. Porque yo creo que ser político implica un acto de honor. Y yo no voy a andar diciendo que no soy algo que soy, ¿me explico? Y este tipo de entrevistas te sacan el animal político. ¿Me explico? El son politicón. Te sacan el animal político. Y a mí me gusta, o sea, capaz que hay un montón de cosas que pueda haber dicho que ustedes no coinciden, pero yo tuve la oportunidad para decir por qué las pienso. No, sí, sí, esa es la idea. Así que es legítimo, está todo claro, bien. Claro, no, la idea es pelear, por más que muchas veces nos peleamos, ¿no? Capaz que nos sentamos a tomar un café y sí vamos a pelear, pero bueno, así como vos aprendés a ser político, uno aprende también a bajar un poco también los decibeles. Claro, te agradecemos un montón que hayas muchas venido. Gracias. Bueno, por ahí se da la oportunidad de charlar, a lo mejor no solamente en la radio, sino en otro ámbito, porque bueno, queremos conocer totalmente, a nuestra gente. Totalmente predispuesto, agradecido. Y si en el marco de estos 40 y pico de días que quedan, puedo venir otra noche y no los canso, vengo, no tengo drama. No, hemos tenido bastante participación de la gente y bueno, así. Hablando de participación, León de los Hornillos, radical de raíz, va mal a la radical comunitaria, radical rock. Y te manda un tema, Luis, parece que te conoces. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? León de los Hornillos. A ver. Bueno, nos podemos ir despidiendo con el tema. Gracias. Demo significa pueblo. Gracia significa. Gracia en griego significa poder. Es algo que muchos quieren tener. El músico León. Un abrazo, León. Lleva el nombre de un gran dirigente radical de Chaco. Ah, yo pensé que iba a ser León Trotsky. Dijo de todo presente. Claro. Bien, bueno, Luis, te agradecemos. Hemos leído algo de Trotsky. Te agradecemos y bueno, acá como sabes, la radio siempre dispuesta. Gracias. Un abrazo grande a todos.